Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Hoy, Gret Stern, diseñadora y fotógrafa alemano-argentina. Nacida en Wuppertal Elberfeld, Alemania, en 1904. Entre 1923 y 1925 estudió artes gráficas en la Kunstgewerbeschule en Stuttgart. Se formó en la fotografía con Walter Peter Hansi y más tarde instaló un estudio de diseño gráfico y fotografía en Berlín junto con su amiga Ellen Auerbach. Lo llamaron Ringel más Pitt. En 1932 cursó 2 semestres en el taller de fotografía de la Bauhaus de Dessau, experiencia que fue interrumpida por el cierre de la institución a partir de la disolución de Adolf Hitler al poder. Frente a ese contexto político, Gret decidió emigrar a Inglaterra. En 1935 contrajo matrimonio con el fotógrafo argentino Horacio Coppola. Viajó por primera vez a Buenos Aires, en donde presentan una exposición conjunta en la redacción de la revista Sur. Greta Stern comenzó a hacer retratos intelectuales y artistas. Desde 1940, trabajó para importantes editoriales y agencias de publicidad. En 1943, realizó su primera exposición individual en la Galería Müller y también se divorció de Coppola. En su casa de Ramos Mejía, los artistas concretos organizaron en 1945 la exposición Movimiento de Arte Concreto Invención. Durante este periodo, publicó fotomontajes semanales para la revista Idilio y fotografías del monumento a Sarmiento, de Agustín Rodin, de los patios de Buenos Aires, serie que se prolongó hasta mediados de los años 60. Stern, autora de la surrealista Imagen de Sueño, impulsó la modernización de la fotografía en Argentina, en particular a partir de sus fotomontajes. El único título Artículos eléctricos para el hogar fue, de su parte, un análisis crítico de la imagen y la psique de la mujer de su tiempo. En él se observa una mujer elegantemente vestida que se halla en cuclillas debajo de una pantalla formando parte del cuerpo de una lámpara. Por detrás aparece una mano masculina de gran tamaño que puede encender y apagar la lámpara. Por encargo de la revista femenina argentina Idilio, entre 1948 y 1952, comenzó una serie denominada Sueños, para ilustrar semanalmente las consultas de las lectoras acerca de la interpretación de sus sueños en las secciones Psicoanálisis le ayudará. La revista, destinada a un público femenino de clase humilde, estaba repleta de contenidos frívolos, dirigida a un arquetipo de mujer que Gret cuestionaba a través de su arte. Las imágenes creadas por Stern aparecen en abierta oposición al ideal romántico e ingenuo que proponía la misma revista en sus páginas. Gret expresó su ácida crítica al machismo preponderante y sobre todo frente al sometimiento social que parecía asimilado e interiorizado por sus víctimas, que se mostraban conformes con el papel de mujer objeto, de mujer manipulada. De forma irónica comunicó su clara postura frente a la función de la mujer en la sociedad argentina de la época y contra la perspectiva que imponía el modelo de mujer cosificada, convertida en útil trivial. Gret había pasado por la Bauhaus y las vanguardias intelectuales de Berlín y de Londres, por lo cual al llegar a Argentina era una especie de bicho raro, una mujer que fumaba, llevaba pantalones y estaba divorciada. Un estilo completamente fuera de los cánones aceptados. Fue la primera fotógrafa latinoamericana en abordar la problemática de la opresión femenina, puntualmente a través de la técnica del fotomontaje. Stern ve la gran pobreza, pero también la dignidad de las personas, la misma que logra capturar en sobrios retratos en blanco y negro. En detalle, documenta la vida humilde sin poses ni exotismos. Gente, paisajes, casas, interiores y artesanías. La serie Aborígenes del Gran Chaco constituida por unas 1.500 imágenes, se convierte en un ensayo fotográfico moderno. Una vez más, un trabajo pionero. En la década de 1970, fueron redescubiertos los trabajos que realizó en la Bauhaus y esto coronó su obra con un tardío éxito. En un principio, críticos, editores y coleccionistas no apreciaron mucho las fotografías que Stern tomó en el Chaco. Sin embargo, para ella fueron las más valiosas. Hoy son reconocidas como la primera gran documentación social en la historia de la fotografía argentina. Grete Stern elige ser fotógrafa. Después también elige ser argentina. Y por fin entrelaza ambas elecciones para dejarnos como herencia un archivo único de imágenes. Imágenes donde el detalle oculto muestra algo antes no visto o siquiera intuido. Y sobre todo percibe un aspecto ignorado de la realidad argentina. Una mirada sencilla, irónica y descarnada. Esta fue una producción de la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas. Para conocer más sobre nosotras, seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.